aquí. Pasa el tiempo en mi canción, ya no suena como ayer. Machita, no me estoy, sigo pensando así. Y ya tengo el corazón con lo que ya yo te di.